Vale, gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otro podcast que les habla por aquí, Winston. Sí. Bien, el 5 de septiembre de este año estaría cumpliendo años de vida el señor Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury. Freddie Mercury nació en 1946 en el hospital de Changani God. Esto queda en la isla de Zanzibar. La isla de Zanzibar es un protectorado del Imperio Británico. El apellido de la familia se deriva de la ciudad de Bulsar, conocida también como Balsat. Freddie Mercury dejó un legado de influencias y mucha música. De niño, Freddie escuchaba música hindú. Una de sus primeras influencias fue el cantante Lata Mangeshkar, a quien tuvo la oportunidad de ver en directo en la India. Después de mudarse a Inglaterra, Mercury se hizo fanático de Pink Floyd, Aretha Franklin, The Who, Jim Croce, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin y The Rolling Stone. También fue muy asiduo a escuchar la música de Jimi Hendrix y The Beatles. Bien, vamos a comenzar este especial de podcast con Mustafa de su álbum Jazz. Ahí vamos, señores. Bienvenidos. Quienes habla Winston C. Por aquí, por este podcast. Saludos a la gente de Music 7 Venezuela también. Ahí vamos. Llévatelo. Mustafa Ibrahim. Bien, escuchaban a... ¿cómo se llama el tema? Se me fue, en un lapso mental. We Will Rock You, de su disco en vivo Life Killer de 1979. Bien, el audio boom llega hasta aquí porque dura 10 minutos nada más. Así que en el próximo track, que es Archivo RG, que les voy a dejar el enlace aquí abajo, van a escuchar otro temita súper bueno. Y nos estamos escuchando en Archivo RG completamente, casi una hora y media de música de Queen, las mejorcitas, ¿ok? Vamos al otro enlace, chai tu puedes, ahí vamos. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Come on, keep yourself alive. You take your time and take my money. Bien, estamos escuchando al señor Freddie Mercury con Keep Yourself Alive de su disco 1943, Queen. 43, no, 73. Creo que estoy delirando ya del hambre. Creo que fue uno de los primeros CD que sacó Freddie Mercury con la banda de Queen. Entonces, Freddie Mercury estaría cumpliendo hoy 69 años. 79 años, hay que verle la cara para ver cómo sería Freddie Mercury en este tiempo, qué pensaría y cómo ve la música en estos tiempos. Creo que no hay nadie que le dé la talla por ahora, ni la hora para compararlo con alguien. No hay. La canción Keep Yourself Alive fue escrita por el señor Brian May. Es la primera de apertura del primer álbum de la banda. Fue lanzada como primer sencillo de Queen junto a otra canción del álbum como Son and Daughter de 1973. El álbum alcanzó el puesto número 24 en las listas británicas, donde permaneció por 18 semanas en cartelera. Vámonos con otro temita, señores. ¿Qué tal si escuchamos Jesus? O Jesús, de la gente de Queen en el cumpleaños de Freddie Mercury. Vámonos. Jesús, Jesús, Jesús. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just stared about him. All good in town to see the Lord. Came a man before his feet he fell, unclean, so the leper rang his bell, felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Started them to Bethlehem and made it heard throughout the land. Born was a leader of men. See the Lord Jesus. Oh. We might miss you when we roll tide. ¿Qué tal? Estaban escuchando Radio Gaga de Queen. Esta canción fue escrita por Roger Taylor, el baterista de la banda, y fue extraída del disco de The Works, pero la canción que estaban escuchando es la versión en vivo en el Wembley Arena de 1986 y de un CD remasterizado en 1992. Así que ahí tenían esa perla con Radio Gaga de Freddie Mercury, que por cierto Roger Taylor la compuso en base a que el tema trataba la creación de la televisión y cómo fue desplazando a la radio a un segundo plano y cómo haría uno para escuchar en la radio su comedia o drama favorito, mientras que MTV creaba videos musicales a toda banda ancha de lo que era la música en ese momento. Banda ancha, ni siquiera existía banda ancha en ese momento. El video de la canción fue incentivado por MTV, convirtiéndose en una presentación regular del canal. Originalmente Taylor pensó en llamar la canción Radio Caca. Al parecer le había escuchado a su hijo decir, habría escuchado a su hijo decir esa frase, Radio Caca, pero al final quedó como Radio Gaga. Sí, la radio quedó bastante gaga, pero no tienen chance, la televisión jamás va a poder con la radio. Porque lo seguimos con más música, y lo que les voy a poner a continuación pertenece a el disco The Works. La canción que les voy a poner se llama, a ver, escúchenla mejor, ya sabrán cuál es. Vamos con más. Por aquí Winston, saludos a la gente de Music 7 y a todos los podcasters en cualquier lado. Vamos. It's a kind of magic. Bien, ahí tienen a Queen con Kind of Magic, del disco Life Magic de 1986. Y ahora vamos con otro tema que se llama I Was Born to Love You. Es un tema que aparece en el álbum solitario de Mr. Bad Guy de Freddie Mercury, grabado en los estudios de Musicland en Múnich, Alemania, lanzado al mercado en abril del año 1985. Todas las canciones del álbum, tanto la letra como la música, fueron escritas y compuestas por Freddie Mercury en su primera incursión como cantante aparte de la banda de Queen, para la que se dotó de nuevos músicos y un productor llamado Mark. Como curiosidad, el LP de Mr. Bad Guy, hay que decir que el álbum fue dedicado por Freddie a su gato Jerry, también a Don Oscar y Tiffany, y a todos los amantes de los gatos. Del álbum se rescataron los temas lanzados como single I Was Born to Love You, Living on My Own, My Love is Dangerous, Made in Heaven, entre otros. Bien, vamos a escuchar I Was Born to Love You y otros temitas del disco Made in Heaven. Esto es Freddie Mercury, vamos.

sometimes I feel so sad, so sad, so bad. But no one's gonna stop me now. No. Shakes all over. Thank you, good night. Y buenas noches. ¿Y quién quiere montarse en un F-16? One Vision, Queen. Ok, gente, nos estamos escuchando en un próximo podcast. Escuchaban Under Pressure en vivo en el Wembley Arenas, Londres. Y los voy a dejar con Who Wants to Live Forever. Chau, que les vaya bien. Les hablo Winston por aquí. Música y feliz cumpleaños a Freddy, donde quiera que se encuentre. Su voz jamás será callada. Chau. You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band called Queen. And the rumors are that we're going to split up. What do you think? They're talking from here. My apologies, but I say what I want. You know what I mean? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I must tell you, I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we, really? What do you think? This is a new song, Who Wants to Live Forever? To live forever. for us. This world is all we want. Sweet moment set aside for us. Yeah! another one bites the dust, yeah. Another one bites the dust, another one bites the dust. Special audience. Thank you very much. Good night. Sweet dreams. We love you.